llorando lágrimas de verdad. Y aquí estoy yo en mi rincón, leyendo libros de revolución, porque soy el cobarde, soy el cobarde, soy. Y es que soy el cobarde.